Voz en Radio en Fuga. Un espacio de encuentro, de opinión, de construcción y de construcción de la realidad, de intercambio y búsqueda de respuestas. Un lugar de reflexión y de diálogo, donde confluyen la diversidad de voces. Bienvenidos al tercer programa de Dale Voz. ¿Cómo están todos y todas? Me acompañan como siempre Cecilia y Pablo. ¿Cómo están, compañeros? Hola, bien. Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a estar en el tercer programa, como decía mi compañera, y vamos a estar hablando sobre el teatro y la psicología. Para eso estuvimos charlando con una invitada muy especial. Nuestra invitada de hoy es Victoria Vera. Bueno, es, antes que nada, es abogada, es directora de teatro, escribió varias obras. Es actriz de teatro egresada de la MAD, y la propuesta innovadora que llevaron al carnaval de parte de la revista Crisis, en donde había un cambio de roles que planteaba la productora de ellos, en la que los hombres hacían de mujeres y las mujeres hacían de hombres. Todo algo revolucionario para el género de carnaval y la revista. A nuestro interés básicamente está en poder escuchar de parte de ella, que es actriz y a su vez ha escrito estas obras, ¿cómo es la experiencia de cómo llegan a los personajes, cómo van desarrollando la escena, la historia? Y bueno, esto es lo que vamos a estar escuchando a continuación en esta entrevista que le hicimos. Bueno, estamos hoy en Dale Voz para hablar con Victoria Vera, egresada de la EMAD, escritora de teatro, ¿puede ser escritora? Puede ser, sí. Bueno, actriz también. También. Y queríamos hablar un poco hoy de la psicología en el teatro. Estoy con mi compañera Magdalena, Ceci. Buenas noches para todos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan, Victoria? Bien, bien, muy bien. Bueno, la idea era hablar un poco de la psicología en el teatro. ¿En qué cosas está incluida la psicología en el teatro? Si las problemáticas actuales que estudia la psicología, como el estrés, las depresiones, las drogas, se ven reflejadas en las obras actuales de teatro. ¿Vos ves que eso es así? ¿Se ve reflejado? Yo creo que vos mencionaste algunas problemáticas, pero me parece que en general cualquier planteo que tenga una persona en su vida, sea desde una adicción o lo que sea, es como muy difícil separar, ¿no? De alguna forma el material del actor o cuando vos escribís es las personas, sus experiencias, y eso siempre está planteado. ¿Qué sé yo? A veces juega a favor, a veces juega en contra. Pero para eso está la formación también, ¿no? Y no quedarse en lo de uno y trabajar siempre sobre uno. O sea, no es todo psicodrama, hay otras formas, hay ficción, hay... Más allá de lo que hagas, igual me parece que siempre, hagas lo que hagas, va a estar teñido por algo de uno, que me parece que es lo más lindo que claro, tiene esto, que es lo más alucinante. Por lo menos a mí yo lo que me refería también es si los que escriben teatro toman en cuenta las problemáticas actuales para sus obras, como es como, o sea, como reflejo de la realidad. Yo te hablo capaz que de mi experiencia. Yo nunca antes de escribir algo, no es tipo, bueno, me hago un planteo, bueno, ¿qué problemática voy a tocar? Como que ya está incluido en el paquete. Sí. O sea, después capaz que teorizo y digo, esta obra terminó hablando de esto, esto y esto. Pero no es algo que me vaya a plantear de antemano, ahí va, no, está ahí presente, es el material que está, que se trabaja, y después sí, teorizás y decís, incluso cuando alguien te pregunta, che, ¿y esta obra qué es? Claro. Que es la pregunta más difícil de contestar, por lo menos para mí, yo qué sé, la querés vender a algún lado, buscás apoyo en distintas instituciones o ONGs o lo que sea, bueno, sí, estamos hablando de esto. Hay momentos que se trabaja esto, que se trabaja temas de género, que se trabaja, que hay un planteo desde el texto o desde la puesta en escena, que es renovador, que es como pasó, por ejemplo, con Tercer Drama, en el caso de Carnaval. Tercer Drama es una productora teatral, un colectivo de artistas jóvenes, profesionales, y que tuvieron la brillante idea de sacar una revista para Carnaval, aunque éramos todos de teatro. Y nada, ¿no? Ya de la puesta en escena estaba el planteo. Ahí capaz que, bueno, fue un poco antes, ¿no? Fue hagamos una revista donde los géneros estén cambiados y que si tenemos un hombre que es una bailarina, que haga de bailarina toda la revista, que no haga un al estilo, mejor estilo carnaval, que es, yo qué sé, el tema de los hombres como mujeres es más tipo parodiado, no sé qué. Eso para ilustrar a la gente, eso fue en carnaval el año pasado. Exacto. Que con ustedes, la... con la productora de la propuesta artística de ustedes, era que las mujeres eran representadas por hombres. Sí, había personajes y muchos de ellos, el planteo estaba dado así, si había una coreografía y había una chica que hacía de bailarín, ella bailaba en el lugar de un hombre, y se bailaba, o sea, estaba esa coherencia de los personajes durante todo el espectáculo, que fue como un poco fuerte al principio en carnaval plantear eso, pero sí, ahí por ejemplo hay un planteo previo, capaz, bueno, desde la puesta en escena, bueno, vamos a plantear esto. Pero desde el texto, a veces pasa al revés, que te das cuenta. ¿Cómo fue recibido por el público esa propuesta de ustedes? Y fue complicado. O sea, carnaval, viste que ya, digamos, en carnaval. Sabíamos. Quedó transgresor, digamos. ¿En dónde se metían? Sabíamos dónde estábamos. Y fue complicado porque además fue la primera vez, ¿no? Carnaval es todo un submundo. Para mí fue una experiencia alucinante. Yo nunca había hecho nada para carnaval y me abrió pila la cabeza. Ir a los tablados, ver la repercusión de la gente, el respeto y la alegría con que te recibe la gente. Gente que con planteos que nosotros no subestimamos a nadie, y cómo fueron recibidos, que uno se termina planteando el resto del año, esta gente, ¿qué productos les acercamos? ¿Por qué no vienen al teatro? ¿Por qué solo es en carnaval, tablado en enero? Fue como alucinante. Al principio fue, wow, ¿no? ¿Y esto qué es? Usted lleva un poco del mundo del teatro de carnaval, porque la propuesta de usted fue renovadora. Eran muy pocos que habían hecho carnaval antes. La mayoría eran todos primera vez y nos fue, quedamos felices. Y bien, no pasamos a la liguilla, porque carnaval, hay otro tema también, que se precisa mucha vaguita para armar una revista. Pero a nivel de nominaciones, tuvimos pila de menciones, mejor texto, nos nominaron mejor actor, mejor bailarina, mejor bailarín. Natalia Casanova sacó premio Revelación del Carnaval, o sea que en realidad estuvimos... Y rompieron un poco con el esquema de lo que la gente esperaba de una revista. O sea, tal cual. Ahí se dio un poco de la mano de lo que es la cabeza del teatro, que es ya algo más anticomercial, si se quiere. Sí, que sí. Ya no es intereses más artísticos. Exacto. En juego. No, acá era clarísimo el interés artístico, llevar una propuesta distinta, nuestra propia de Tercer Drama. Yo creo que mi opinión como integrante de Tercer Drama es un sello distintivo, es el tema de trabajar en materia de géneros, a nivel de muchos espectáculos, desde Open the Door, donde, bueno, la nombre es gestión de mujeres, y al revés, o Impro Night, por ejemplo, ahora que a la hora de improvisar, no importa, hay un momento que un espectador cuenta una historia, los actores la representan y podés elegir a cualquier actor, no tiene que ser el personaje femenino, solo una mujer, todo lo contrario, jugamos todo el tiempo con eso. Y llevar esa propuesta a carnaval, y la verdad que fue una muy buena experiencia. Costó, bien recibida, ¿sí? fue bien recibida, costó, gente que no entendió nada, pero me acuerdo un tablado que en un momento, yo no lo vi, pero que una madre le tapó los ojos al hijo, ¿no? Ah. Y que decía, le tapará los ojos cuando está, yo qué sé, Tinelli a la 10 de la noche, no sabemos. Pero más allá de eso, está bueno igual llevar ese planteo, ¿no? Ese interrogante. Yo te quería hacer otra pregunta, y con respecto al tema de los comentaristas de carnaval, ¿cómo la llevaron esa? Chan. No, pues yo soy seguidora también, y soy de las que y yo creo que depende de bien, bien, fue como estos raros que entraron y algunos lo tomaron bien, otros que no entendieron o nos daban palo por otras cosas, capaz, pero en general fue recibido con mucho respeto y ahora el análisis a largo plazo desde el febrero del año pasado fue como qué bien que llegaron a renovar un poco las cosas, tipo, por más que no tuvimos, no pasamos la liguilla ni nada, fue como, bueno, bienvenidos, y hay mucha expectativa por este año también. Vamos a ver qué pasa, pero quedamos muy contentos con la experiencia. Fue agotador, pero muy contentos con la experiencia. Buenísimo. Yo quería preguntarle también de la otra iniciativa que tenés vos, en la que sos actriz, es Impro Night. Bien. Ahí se maneja otra adrenalina, ¿no? Estamos hablando del teatro. Para, Impro, paréntesis. Impro Night, sábados. ¿Qué es eso? 24 horas, Small Club. Impro Night es un espectáculo de teatro espontáneo, de improvisación, donde hay un moderador que es alucinante, que es Federico Longo, que hace de La Gorda, que es una diva total, una genia, que incluso era la protagonista de que sale ese personaje de una obra de teatro que se llama Travesti, casi un musical, de Andrés Papaleo, actor y dramaturgo y director también, de hacer drama. Y bueno, la gorda modera, está la gente, los actores actúan lo que la gente escribe, ¿no? Hay una consigna, hay un tema del día, se escriben títulos, lugares y finales, y se sacan los papelitos ahí, y se arman escenas. Y ¿Qué temas son recurrentes en la gente? ¿Qué es lo que tiene la gente en la cabeza? La gente está mal de la cabeza. Yo preguntaría cuál fue el más insólito que quedaron ustedes así tipo y esto cómo lo encaramos. Desde humor negro, salado. No. Yo me acuerdo uno que no fue este año, fue el año pasado, que ya es el segundo año que estamos con Imbronay, que había fallecido una actriz joven argentina. No me acuerdo. Romina Yan. Sí. Y un papelito era tipo la muerte de Romina. ¿Qué tipo? La gente. Sí, es que sé. Claro. Pero cosas escatológicas, horribles. Es un boliche el ámbito, ¿no? Claro. Que te vaya con una cabeza un poco más para eso. Claro, la gente está tomando, mata de la risa, no sé qué. Pero sí, sexuales a morir. Desde cosas muy inocentes también. Por lo general ronda en la noche, los excesos, qué sé yo, depende de cada uno. Y ahí, bueno, los actores hacen. Ahora, te quería preguntar, ¿cuál es la preparación que tienen ustedes en este tipo de obra? Porque nosotros en facultad tenemos una corriente que es psicodrama. Bien. ¿Ustedes qué tipo de preparación tienen para poder lograr después plasmar estas historias que la gente quiere que ustedes la cuenten? ¿Cómo hacen? ¿O sea, algo espontáneo, algo que tienen que de alguna manera manejar? Los tiempos, las diferentes personajes. Se trabajó mucho. El director es Emiliano Duarte, que bueno, tiene mucha experiencia en teatro espontáneo. Y al principio ensayábamos con cosas que escribíamos nosotros. Incluso esa parte del espectáculo donde alguien cuenta una historia, por lo general pasaba uno, contaba una historia, uno de nosotros, y el resto de los compañeros la armaba, la actuaba en el momento. La preparación es como un entrenamiento, por lo general, siempre antes de cada ensayo, físico, de despejar la mente, olvidarse, ágil, hacer lo primero que venga a la cabeza, ejercicios que buscando eso, ¿no? La reacción inmediata, pa. No pensarla mucho, no teorizarla mucho, que a mí, por ejemplo, como actriz, capaz que yo tengo más tendencia a pensarla y no sé qué, tipo, todo lo contrario, es no prepares nada. Uno, punto número uno, no, es que no haya un libreto, es un placer. Que Dios me ayude. Y al momento de actuar, ¿no? La actuación, tanto como es la improvisación, arriba un escenario y toda la adrenalina que genera eso. O sea, ¿cuánto de uno pone ahí? ¿Va todo en juego? Yo creo que está todo. Yo creo que sí, que todo se ve, que está todo expuesto. La energía, que hay que también se ensayó mucho para contenerla y yo me acuerdo del proceso de ensayos, por ejemplo, muy importante el tema de la escucha, ¿no? Que no es tipo todo el tiempo, yo te propongo, es esto, sino que escuchar lo que propone el compañero y verlo, siempre ir uno a flechar la cancha, ¿no? Y empieza una escena y estamos acá en el shopping y en realidad el otro dice no, pero el plan es que no haya contradicciones y el sí mágico de vos proponés sí, perfecto, yo te propongo esto y sí está bien, ¿no? Y tener una coherencia en ese sentido. No. ¿Qué de Victoria está ahí? Yo creo que nada, yo en realidad me desdoblo totalmente, claro, soy otra persona. Es un alter ego, un doble personal. Sí, claro, pero ese alter ego sigue siendo cada actor también, ¿no? Que parece que es lo divertido y de improvisar. Hay una disociación de la persona, pero no, obviamente nunca deja de ser persona con todo lo que trae. No, claro. Pero claro. Un desdoblamiento total. Sí, o que tirás la persona su mente se despeja de los problemas, lo que pasó en el día se va, ¿no? Y estás en ese momento ahí. No existe el bondi que no pasó, no existe la pelea del trabajo. No, o llegar mal a una función, no existe. Bueno, el teatro cura, el teatro en ese sentido. Es catártico. Yo creo que es como. Es que alguien tuvo una experiencia. Estoy con psicólogos. Pero les voy a contar. No, llegué a una función que tuve un problema, ¿no? Con alguien y fue como. Llegué en mal estado a la función, que por lo general no es todo pum para arriba. Llegás ahí, es el chip para ponerse a jugar y es sano, se va, desde llegar gente que va con fiebre y que se va. En lo personal, pues sí, a mí el teatro sí me salvó. Lo que tiene el teatro, lo que tiene el teatro de, con el tema de la frustración, que se me ocurre ahora, es la automaticidad, de que vos tenés a la gente ahí, la respuesta es en el momento. Vos haces un chiste, la gente no se ríe y te llegó. Ah, pero no estás pendiente de eso. Pero digo, es automático eso. Ahí sí, vos te das cuenta. Digo, por el manejo de lo que es la frustración en el actoral, en el teatro, que no pasa de repente, yo grabo algo en la televisión y sale, pero yo no estoy viendo la reacción de la gente en el momento. Es que el grado de exposición es muy grande. En las actrices hay una parte de la obra que justamente se dice eso, ¿no? Que hay un momento que sale una actriz y dice que qué difícil es estar acá. Nos encanta, pero es muy difícil estar acá. Vos estás poniendo toda la carne en las... Estás laburando con tu cuerpo, con tu energía, o sea, es lo más lindo que tiene el teatro para mí, la inmediatez, esa cosa de que vas a ver algo que ponele, no es una obra con un libreto, no sé qué, pero eso va a ser único, irrepetible, y no volver a suceder de otra forma jamás. No hay dos obras iguales, aunque sea la misma obra. Exacto, exacto. No es que no hay dos funciones, claro, iguales. Porque la función es el actor y la gente. Exacto, sí, más bien, es estar ahí. Claro. Y eso es apasionante, me parece que a mí, que yo lo que es algo que me cuestiono, decir, ¿por qué mucha gente le embole del teatro, bla, bla, bla, bla? Yo qué sé, vas al cine, además, no sé qué. Pero esta inmediatez, esta cosa de compartir, de riesgo cero, de que no sabes qué va a pasar, es lo más hermoso que tiene y para mí es lo que más me gusta explotar, capaz, como ese riesgo. Y por otro lado, eso está, pero vos como actor también no podés estar pendiente de eso nunca, porque te desconcentrás. Y no podés estar pensando, no te juzgues. No pienses, nunca vas a estar en la mente del espectador, nunca te vuelves loco pensando, claro, qué sí, está pensando cada uno en este momento de mí, en este momento. No existe eso en la cabeza. Improvisando es distinto porque hay un improvisado, qué sé yo, vos ves que la gente se ríe, nosotros nos reímos también. ¿Y por qué te parece esto de que va poca gente al teatro? Chan, tú le encontraste alguna... No sé si es que va poca gente, a ver, yo creo que ha habido como una gran mejora desde cuando yo empecé a hacer teatro, mejor dicho, desde cuando yo empecé a estudiar teatro, ¿no? Me parece que hay otra apertura, que hay espectáculos alucinantes y hay como una gran renovación y hay gente joven haciendo cosas alucinantes y propuestas súper distintas. Cuando yo digo que la gente no va al teatro, porque en realidad la gente sí va al teatro, cada vez va más gente al teatro. Me raro un montón. Claro, funciona los miércoles, nunca fue algo masivo el teatro. Incluso a nivel de Estado, la cantidad de incentivos y cosas y llamados que hay también, es como un muy buen momento donde para los creadores. Por ahí también acceso a las salas, también es más fácil ahora acceder a una sala importante. Bueno, eso es relativo, del tema del acceso a las salas. Sí. No, hay que hacerse un espacio, o sea, hay pila de como... Bueno, eso también puede ser que hay muchas propuestas y mucha gente tratando de... No, y gente con experiencia, entonces para los que recién arrancamos, qué sé yo, yo las obras que presenté por lo general arrancaron las actrices y señorita López, por suerte con apoyos del MEC con sala, por ejemplo, ¿no? Que eso nos facilitó y capaz que si ahora yo estoy con otra obra, bueno, es distinto acercarme a una sala y diciendo, bueno, yo acá estrené esto, ¿qué tal, no? Están los grupos, está la gente con pila de trayectoria y está alucinante que tenga su espacio también, pero me parece que es como que ir ganando espacios. Incluso, yo qué sé, la EMAG, por ejemplo, tenés una materia que es gestión, o sea, no es solo me dedico al arte y no sé qué, y todo lo que tenga que ver gestión, promoción, marketing, no me ocupa, me recontra ocupa, yo tengo que vender mi laburo también, ¿no? O sea, venderlo en el sentido de que si yo no logro que venga gente a compartir esto, no tiene sentido, claro. ¿Y cómo es la cabeza de los actores, entre comillas, más grandes con la gente joven? Que ven que está, ¿cómo es esa fusión? ¿Hay una fusión? ¿Hay un intercambio? Y mirá, ahí yo eso... ¿Hay una apertura? Yo creo que sí, o sea, en realidad en mi experiencia como que siempre laburé con mis compañeros de generación y nunca me pasó de decir, como que estuve siempre con la gente en la vuelta, pero me parece que bárbaro, ¿no? Me parece que todo sume, que todo construye, por lo menos a mí nunca me pasó de que alguien me dijera algo, sentirme... no sé, menos, me parece que no, que todo lo contrario, que todo suma y está además que haya debate también, ojo, porque no todos pensamos lo mismo, incluso dentro de la gente joven, de tendencias, de cosas, que me parece alucinante eso, porque habla bien de lo que se ofrece y la gente que está creando, me parece. Ahora, yendo más a lo psicológico, ¿no? Chan. Que el teatro para mí es un medio, es lo que pone más de cara al ser con sí mismo, o sea, es el ámbito más reflexivo también. Es donde uno está parado con, de repente, lo que está viendo es algo que le pasó a él, es una duda, es una incertidumbre, un miedo. Entonces hay un montón de cosas que se movilizan en las personas. Yo lo que te voy a preguntar es, cuando ustedes tienen un papel complicado en sentido, si querés, psicopatológico, representar un suicida, representar un paranoico, un asesino, y uno tiene que meterse adentro de esa patología, ¿hay una repercusión en los cuerpos? ¿En vos? ¿Repercute de alguna manera? Yo creo que hagas lo que hagas. ¿Se trabaja? ¿Podés procesarlo bien? Bueno, ahí dos cosas, ¿no? O sea, el cuerpo siempre, porque el cuerpo es la herramienta de trabajo, o sea, es ni que hablar. Pero ¿cómo impacta bueno, esos ahí papeles? Depende un poco de la gran cabeza del director, ¿no? Y vos, ¿cómo sea el planteo para entrar a determinado personaje, ¿no? Hablando de un concepto de personaje clásico, hoy en día el concepto de personaje, no sé, amplísimo, está totalmente deformado, por suerte, gracias a Dios. Pero ponerle en algo clásico, ahí depende de cómo, qué ejercicios, qué se plantea, y uno también pone un límite de en qué forma quiere trabajar, ¿no? De hasta acá llego y hasta acá no, ¿no? También va, es una decisión del actor, pero más que nada, vos cuando te juntás a laburar, sabes con qué director laburás, cómo te va a llevar, cómo te dejas llevar vos, y es un viaje. Estás todo el tiempo como pensando y resolviendo situaciones y acordándote y haciendo... En esa búsqueda del personaje, ¿no? Hablando de alguna patología que tengan que representar. Aparte de ir para adentro, ¿no? Y buscar dentro de cada uno cuestiones similares o cosas que por ahí te resulten familiares o alguna persona conocida con ese problema. ¿También lo buscan desde otro lugar? ¿Van a algún lugar específico? No, el actor es... A libros. Pero claro, el actor es un gran investigador, porque puede ser un personaje o un planteo de personaje que sea total, que no tenga nada que ver con mí. El actor es un gran mentiroso también, ¿no? Forma parte del juego, ¿no? Hay que investigar. Cada uno sabe como actor que a mí, por ejemplo, yo que hice en la escuela, no sé, me estaba buenísimo traer textos complementarios, estudiar por ejemplo, es una patología, estudiarla, ver opiniones, ver videos. Hoy en día tenés, por suerte, las herramientas de internet, lo que sea, para... Siempre hay un trabajo de investigación, no es que la remo con esto que... Claro. Porque capaz que no tengo nada que ver, y bienvenido sea, buenazo. Entonces, preguntás, te asesorás, la observación, sí, es adentro, pero la búsqueda es afuera también. De lo que sea, de un autor, va en el enfoque del director, ¿no? Pero uno como actor tiene la curiosidad de ver esto, esto tiene que ver, esto se vincula, esto me hizo acordar, estoy leyendo una novela, tiene nada que ver, pero mira, esta parte me hizo acordar. Que todo eso suma, me parece, que está bueno. Vos, cuando te dan un papel, o sea, el que te lleva sí es el director, pero vos con alguien más volcás lo que te pasa, si te choca lo que tenés que representar, o si te, cómo lo... Es solo con el director. No. En el caso nuestro, viste que nosotros tenemos los pacientes y otro psicólogo que nos supervisa. Bien. En el caso de ustedes, ¿cómo sería? Tú tomas el papel, el director te... Siempre hay un momento de crisis, ¿no? que está de más atravesarlo. Que está bueno. Crisis es creativo. Por eso, está bueno atravesarlo. Ahí está el director, pero hay un elenco también, ¿no? Y hay un planteo, y si hay una dificultad concreta, uno ve, se la plantea el director, se la plantea a todos, ver qué pasa. El rol del director es muchas cosas, es contención también. Pero la prioridad como que es las personas, y que estar cómodo, y además estamos haciendo esto para divertirnos. Claro. Sea la escena más drama, no sé qué, no sé cuánto, esto es jugar, esto es un juego, es lo divertido que tiene, entonces nunca perder, que a veces te estresás, que no sé qué, no sé cuánto, estreno, locura, te hablé, te grité. No perder nunca la cabeza, que es pasarla bien. Bueno, le ponemos el broche final a este encuentro. Este encuentro muy amena, muy interesante. Muchas gracias. Yo, humildemente, ¿no? ¿Viene la catacumba? Es divino este paso. ¿Te gusta la catacumba? Y está precioso psicología, me dan ganas de venir a estudiar. ¿Tuviste suerte de no escuchar nuestro caño? Como que es mi, todo es que dije, es como mi opinión, yo no me considero. Como egresada, laburo de laburo, otras cosas también, pero nada, es como mi mirada, habrá 10.000 opiniones distintas, me parece que está bueno también. Que en realidad es un poco la idea del programa, darle voz a diferentes actores, perfecto, a diferentes espacios y bueno. Malen pučela, obamara sa se ančela, devla, devla, vačarle, obamaru koka, počinel, ej, romalen, ažuna.